Lo que salió de aquella época fue el entendimiento de cómo todas esas partículas se unían entre ellas, pues pretendían llegar a un pensamiento coherente de cómo se relacionaban las partículas con la materia y con el universo a gran escala. De modo que lo que hemos aprendido, con la ayuda de potentes aceleradores de partículas, por cierto, ¿cómo funcionan? Su tarea es hacer que choquen los núcleos atómicos entre sí y recoger los trozos que quedan. Y cuando los núcleos atómicos chocan, se crea una gran cantidad de energía, y esa energía puede crear partículas nuevas, mientras que otras partículas pueden desaparecer. Es un lío, un desastre. Pero entre esa gran explosión, podemos atisbar la naturaleza de la materia. Y puedes ver cómo se ha forjado un nuevo universo en el centro de tu acelerador de partículas. De modo que lo que hemos aprendido es que hay tres regímenes de energía en la materia. Tres. Existe el régimen de baja energía, el de energía media y el régimen de alta energía. ¿Adivinas a cuál pertenecemos nosotros? Al de baja energía. Lo siento mucho. Todo lo que conocemos, todo cuanto hacemos, pensamos, decimos, saboreamos, tocamos, ocurre en este régimen de baja energía de partículas. Desconocemos totalmente qué pasa en los otros dos. Así que echemos un vistazo rápido al inventario de partículas presentes en ese régimen de baja energía.